Vamos a hacer algo, bueno, vamos a tomar. Vamos a salir en la tarde, pues sí, pero a tomar. No sé, es como que el alcohol es un factor muy poderoso en los jóvenes.